Muy bien, ya estamos para conversar con un representante de la Comisión de Padres de la Escuela Proa de La Falda. Estamos hablando del señor Gustavo Carranza, que han hecho pública su preocupación tras la postergación ya indefinida del comienzo de obras y la Escuela Proa, que todavía no tiene su sede, su edificio propio en la ciudad de La Falda, a pesar de las promesas oficiales. Vamos a conversar con él. Estimado Gustavo, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, muchísimas gracias a vos por ponerte en contacto y por atender esta necesidad ante una emergencia educativa de un proyecto como es el Proa La Falda, que como te decía recién, es una maravilla educativa en dos sentidos. En primer lugar, porque representa un avance en las necesidades educativas de la actualidad, porque es un bachillerato por la mañana y tiene una jornada extendida que incluye capacitación o una especie de tecnicatura en software. Y eso es muy destacable y es una necesidad imperiosa de la educación moderna. Y por otro lado tiene otra virtud que es muy poco común en la educación en el mundo en general y en Argentina en particular, que es la educación centrada en el afecto. Esa es una particularidad del enfoque que tiene el personal directivo y administrativo de la escuela. Entonces, antes que nada, quiero felicitar al proyecto PROA por tener estas dos virtudes. Usted como padre de dos alumnos puede dar testimonio de los resultados de esa metodología de educación. Sin duda, mis hijas me decían, papi, jugamos en clase y aprendemos un montón. Esa es la síntesis. Y bueno, eso me parece una maravilla. Claro, claro. El año pasado trascendió en los medios locales, fue un tema que fue de parte del debate, la falta de un edificio para la Escuela Proa. Esto de alguna manera recorrió los pasillos institucionales. Y cuando el gobernador Schiaretti estuvo en La Falda, prometió la construcción de la obra para el mes de noviembre. ¿En qué situación estamos hoy a mediados de febrero? El gobernador de la provincia prometió la Escuela Proa hace 5 años y volvió a prometer ahora, y lo que tenemos es un baldío. Esa es la realidad. La Escuela Proa, por la falta de edificios, comenzó a funcionar utilizando parte de las instalaciones de otra escuela, que es la Escuela Menique, que ya no tiene lugar para alojar a los estudiantes de la Escuela Proa, que incorpora un cuarto curso este año. Nosotros advertimos esta situación en julio del año pasado y empezamos a gestionar para tratar de mitigar el peligro que significa esta situación, y los resultados han sido nulos. Básicamente el Ministerio de Educación continúa en una inacción notable, no por parte de el sector administrativo, digamos, ha habido un trabajo enorme del inspector zonal, de la directora de la Escuela Avellaneda y de la directora del propio Proa La Falda, para gestionar una solución que implica con unas mínimas modificaciones, adecuaciones, usar parte de la Escuela Avellaneda. Esto se planteó en octubre del año pasado y el ministerio todavía no realizó ninguna propuesta formal. Hay conversaciones con la Municipalidad de La Falda, pero formalmente el resultado hasta el momento es nulo, con lo cual no se pueden iniciar normalmente las actividades de la escuela hasta el momento. Y es muy difícil que en 8 días hábiles esto se regularice. Ahora, qué curioso, porque el gobierno de Córdoba realiza obra pública en toda la provincia, anuncia obras millonarias. Uno no se explica cómo no va a poder facilitar los recursos y los mecanismos para construir 3-4 aulas de una escuela pública? Mira, yo he estado en contacto con distintas organizaciones gremiales de la provincia, y esto que ocurre con la escuela PROA ocurre también con otras escuelas PROA y con otras escuelas de la provincia. También tengo contacto con algunos mandos medios del Ministerio de Educación, y palabras textuales de estos medios: están vaciando el Ministerio de Educación, lo están desguazando. Han pasado a jubilación todo el personal que cumplía los requisitos de jubilación sin contemplar la continuidad de las funciones, y están pasando planes de retiro anticipado en todo lo que puedan. Hay un vaciamiento económico y los resultados están a la vista. Entonces, por más buena voluntad que ponga el personal de la escuela, el inspector zonal, etcétera, el vaciamiento es de tal magnitud que claro, obviamente, para invertir en sus socios del mundo inmobiliario, el gobierno de la provincia lo hace, pero destinar recursos a lo que es importante, claramente no lo está haciendo. ¿Cómo sería ahora la situación? Usted me dice que en 8 días hábiles comenzarían las clases. ¿Qué va a pasar con los alumnos de la escuela PROA La Falda? ¿Y qué acciones están pensando para visibilizar esta situación? Y básicamente este viernes a las 18 horas en el escenario de la Avenida Edén hacemos una asamblea educativa abierta. Digo asamblea educativa abierta porque nos estamos educando en participación ciudadana. Los estudiantes, los familiares, los docentes, y convocamos a toda la ciudadanía, porque este es un problema regional. La escuela PROA La Falda responde a necesidades de distintos pueblos alrededor de La Falda, y entonces estamos todos implicados. Muy bien, entonces el próximo viernes va a ser viernes 18 a las 18 horas en el escenario de La Falda para esta asamblea y poder analizar esta situación. La idea es analizar, ver qué aportes pueden y qué propuestas surgen de distintas entidades sociales, y ver cómo hacemos para mitigar este daño que está produciendo la acción del gobierno de la provincia en el tema educativo. Estimado Gustavo, mandarle un gran abrazo y bueno, acompañarlo en esta lucha, en este esfuerzo por garantizar una educación de calidad para sus hijos y para esta escuela modelo que es la escuela PROA. Muchísimas gracias, un abrazo a todos quienes escuchen esta nota, y agradeciendo profundamente tu actitud y la presencia de cualquiera que pueda sumar en este problema. Que tenga buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego.